En el ranking de la 106 con Kygo y Parson James, pero tenemos que cambiar la información. Vamos a dialogar con el doctor Cristian Citerio, que está allí en la ciudadanía de fiscal de General Alvear. No sé si lo presenté bien, doctor. Sí, con mi nombre y apellido sí, pero esto en Alvear ya no es una ayudantía, sino una fiscalía. Una fiscalía, exactamente. Bueno, doctor, trascendió en las últimas horas este operativo que hicieron en la ruta con más de 1.500 kilos de drogas ilícitas. ¿Esa es la cantidad? Tengo entendido que es algo de 1.200 kilos. 1.200. Sí, 1.200. Después de, estuvieron varias horas contabilizando y pesando, terminaron bien entrada la madrugada y bueno, aproximadamente es, el pesaje es 1.200. Sí, es muy importante. El procedimiento es un procedimiento que se está realizando con intervención de la Fiscalía de Estupefacientes de Azul, que es la UFI 22, y en colaboración la ayudantía fiscal de estupefacientes de Olavarría a cargo del doctor Cristian Urlézaga. Ajá. Yo estaba al tanto del procedimiento porque casualmente estoy como fiscal general interino del departamento judicial y me acerqué al lugar a colaborar y bueno, y a observar como ciudadano, digamos. Doctor, ¿esto marca alguna presunción de una ruta que está usándose para el narcotráfico entre el origen y lo que sea que tenga como destino, o se supone que es un hecho aislado? Esta es una investigación, según lo que yo tengo entendido, que tiene un tiempo. Se estaban realizando escuchas telefónicas desde hace tiempo. Bueno, la gente de Narcotráfico de Azul, que fue la que llevó adelante el procedimiento, estaba trabajando hace mucho tiempo, la verdad, con mucho entusiasmo y muy predispuesta, y lo cierto es que la información que nosotros manejamos del Ministerio Público es que droga se comercializa en todas las ciudades del departamento judicial, y particularmente Olavarría es una ciudad donde hay muchas denuncias y donde hay muchas investigaciones al respecto. Es difícil poder tener los resultados que se obtuvieron en esta investigación. Por lo general no se obtienen estos excelentes resultados, pero eso no quiere decir de que la droga no se comercialice y esté entre nosotros todos los días. Uh-huh. ¿Se sabe cuál era el destino final de esta droga? Lo que yo tengo entendido es que la conexión era con la ciudad de Olavarría. Ajá. Después, si de ahí se redistribuía, eso yo lo desconozco. Porque es una cantidad realmente y muy importante, ¿no? Sí, sí. 1.200 kilos, perdón, sí. Es un número muy, muy importante de cualquier droga ilícita. Sí, sí. ¿Hay detenidos? ¿Hay gente presa por esta cuestión? Hay tres personas aprehendidas, uno el chofer del camión, obviamente. Ajá. Y las otras dos personas que estaban siendo investigadas en el marco de la investigación fueron finalmente aprehendidas en jurisdicción de Bolívar. Ajá. Por supuesto, esto supongo que tiene una conexión local y eso es lo que estaban investigando, ¿verdad? Sí, en realidad estas personas son todas domiciliadas en Olavarría. Ajá. ¿Alguien se pregunta o ya se sabe cómo hacen para pasar por la frontera con esta cantidad de droga? No, la competencia de los fiscales de la provincia está vinculada con la comercialización al menudeo. Ajá. De los estupefacientes. Lo que se investiga es eso, digamos. Nosotros arrancamos las investigaciones en base a esas acciones. Después, obviamente, detrás de eso está lo que la gente entiende como narcotraficante y la organización criminal que sustenta al narcotraficante. Ya eso no es competencia nuestra, es competencia de la justicia federal. Claro, exacto. Así que, digamos, indagar sobre cómo es que ingresa, por dónde ingresa y si existen otros nexos o una organización detrás, es competencia de la justicia federal. Claro, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por este ratito. Por favor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del doctor Cristian Citerio, fiscal con asiento en General Alvear. sobre este cargamento impresionante, ¿no?